Señor Dios Todopoderoso, Rey de los cielos y de la tierra, sigue orando, sigue hablando, sigue ministrando, sigue enseñando, Señor. Sigue abriendo nuestros ojos, Señor amado, para ver tu voluntad, para ver tus caminos, Dios de gloria, para caminar en santidad, para caminar en obediencia, Rey del cielo. Oh Señor bendito, coloca nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz, tu palabra, tu enseñanza, Señor amado. Ayúdanos, bendito Rey, a ser obedientes, Señor amado, para adorarte en obediencia, Padre Santo. Gloria y honra a tu nombre, mi Rey, mi Dios, mi Señor, mi Todopoderoso, mi gran Yo Soy, mi Rey de Reyes, mi Señor de Señores, mi Dios Sabio, mi Dios Creador, mi Dios Perfecto, mi Dios Santo, mi Dios de Amor, mi Dios de Misericordia. Oh Señor bendito, cómo no darte gloria, cómo no darte honra, cómo no exaltar tu nombre, cómo no adorarte a ti, Rey del Cielo. Tú que vives y reinas y obras en nuestras vidas, tú que siempre estás esperando de nosotros, Rey del Cielo. Eres merecedor de honor, eres merecedor de gloria, eres merecedor de honra, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, poderoso Rey. Te adoramos, te bendecimos, Señor Santo. Gracias, mi Dios. Amén, amén. Gloria al Señor. Amigos y hermanos en Jesucristo, oyentes que nos escuchan, tengan ustedes muy buen día. Esperamos que estén allí aprendiendo, entendiendo y comprendiendo palabra de edificación, de transformación, de cambio, de renovación en nuestra vida, que día tras día, desde que nos levantamos hasta que anochece, debemos estar constantemente en constante renovación, dado el hecho que estamos en el mundo, ¿no? Y en el mundo, pues, el viento sopla muy fuerte, y ese viento levanta mucho polvo, mucha tierra, y entre ese mundo también viene mucha contaminación, mucha inmundicia, mucha perversión, mucho engaño, mucha mentira, mucho negativismo por medio de la televisión, el internet, y las redes sociales, por medio de muchas formas, muchas maneras y muchos medios. Entonces es por eso, hermano, que siempre desde que nos levantamos, por medio de la oración, estemos siempre en constante renovación, siempre limpiándonos cada segundo, cada minuto, estemos limpiándonos para estar siempre en santidad perfecta para Dios. Debemos esforzarnos día tras día, orar cada mañana, orar diariamente, para todo en oración, fortalecidos en oración, renovados en oración, limpios por medio de la oración y con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con nuestro tema maravilloso, especial, que es la armadura completa de un soldado, ¿verdad? Es la armadura completa de un soldado. Nuestro texto audio es Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Y esta parte, segunda parte de la armadura completa de un soldado, pues nos vamos a esta es la segunda parte. Gloria al Señor, alabanzas a su nombre, alaba lo que él vive, hermanos y amigos. Los dardos de fuego, ¿verdad? Habíamos quedado, ¿no? Habíamos dicho, avisado en la anterior parte, que continuamos en esta, que la subtitulamos por los dardos de fuego, con nuestro texto audio. Aleluya, gloria a Dios. Pero bueno, también vamos con nuestro texto audio, capítulo 6 de Efesios. Efesios 6, versículo 16. Sobre todo, tomad todo el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, hermanos, amigos que me escuchan, gloria al Señor. Oigan bien, hermanos, sobre todo toma todo el escudo de la fe, hermanos, con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno, de ese diablo mentiroso que está siempre mandando dardos, atacando de una manera u otra nuestras vidas, incomodando nuestra paz, nuestro gozo, el gozo que Dios nos da. Hermanos, la palabra dardos es velos en griego, hermanos. O sea, velos con B larga. La palabra dardos, hermanos, es velos en griego. Pues esto, hermanos, quiere decir, o puede decir misil, dardo, jabalina o flecha. Se dice, hermanos, que en la antigüedad, hermanos, esta arma se utilizaba para dañar al contrincante, desorientado, y quemar sus posesiones. Cuando uno de los dardos caía sobre un soldado, lo hería y sobre todo sacaba a los soldados de la ruta de la batalla, produciendo temor. Esto es, hermanos, oigan bien, oyente, esto es lo que el diablo pretende, que por temor nos salgamos del propósito de Dios y de esta manera podamos ser dañados y nuestras posesiones puedan ser quemadas. Si el enemigo consigue sacarte de este propósito, te tiene en el blanco y avanza sobre tu terreno. Cuidado, porque tú no estás en él por temor. Oigan bien, hermanos. Un chico, un muchacho, que era muy devoto, estaba experimentando una terrible batalla contra pensamientos impuros. Él amaba al Señor, a nuestro Dios, lo amaba de veras, pero tenía una fuerte batalla de pensamientos impuros. Y su deseo por sobre todas las cosas era andar en santidad y justicia. Hermanos, clase de cristianos como este chico, o esta clase de cristianos santos, a menudo son, hermanos, importunados de una manera u otra. Satanás no es tonto, hermanos. Él tiene sus dardos de fuego apuntados hacia aquellos que representan una amenaza para su reino tenebroso. Oigan bien, hermanos. Un día un chico, dicen en diferentes naciones, se expresan de diferentes formas, chaval, chamo, bueno. Un muchacho, hermano, estaba ayunando y orando acerca del problema que tenía. El Señor le reveló lo que estaba ocurriendo. El diablo le estaba enviando pensamientos impuros y luego le acusaba de pensar tales pensamientos. Por una parte, le enviaba los pensamientos y por otra parte, le acusaba de pensar tales pensamientos impuros. El diablo le disparaba un dardo de fuego. Oigan bien, dardo de fuego, pensamiento impuro hacia su mente, con la esperanza de que el muchacho lo recibiera y lo abanicara hasta que se convirtiera en una llamarada de pensamientos impuros. Podemos hacer tal cosa por medio de alimentar la idea en nuestra imaginación, donde ponemos en acción nuestros pensamientos. El muchacho se rehusó a hacerlo, pero Satanás otra vez volvía a disparar su próximo dardo, su próxima flecha, su próximo dardo de fuego, el de sentirse culpable. Oiga, el de sentirse culpable, acusado y condenado, el dardo de fuego de condenación, el que le hace sentirse culpable y a la vez desanimado, no es tan fácil de apagar, pues creemos lo que merecemos. Creemos lo que merecemos. Así creemos, hermanos, creemos lo que merecemos. El Señor le mostró al muchacho que él no debería sentirse culpable. Dios le reveló que no debería sentirse culpable por los dardos que el diablo le disparaba, sino que sería responsable de lo que hiciera con ellos. Lo que debía hacer era rechazar los malos pensamientos, no retenerlos ni alimentarlos, ni sentirse condenado por ellos. Cualquiera de estas direcciones que tomara el chico, el muchacho, podría debilitar su vida espiritual y su tiempo. Así que el campo de batalla es tu mente. Oigan bien, oyentes, amigos, el campo de batalla es tu mente y los dardos son los pensamientos. Así que, hermanos, vamos a conocer, hermanos, algunos tipos de estos dardos. Anote que vamos a conocer a algunos tipos de estos dardos. Y empezamos así, gloria al Señor, alaba a Dios. La duda, uno de los dardos, hermanos, la duda. La duda es justo lo contrario de la fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. Y cuando la duda entra en nuestras vidas, ya no estamos caminando en fe. En consecuencia, ya no agradamos a Dios. Cuando viene la duda, el enemigo me saca del propósito. Siempre de lo que dudas. A ver, te saca del propósito, ¿verdad? Siempre de lo que dudas. Es aquello que Dios ha planeado hacer contigo o conmigo. Pero el diablo envía la duda, porque ha oído que lo pediste a Dios y sabe que el que pide recibe, y necesita hacer algo para que no lo logres. El diablo sabe que el que pide recibe, y entonces busca hacer algo para que no lo logres. Algo que estás pidiendo a Dios en este momento, algo que estás deseando, algo que llevas tiempo pidiendo a Dios, pero tiene dudas. El dardo de la duda, pues el enemigo está obrando para que tú no lo logres. No dudes de tu sanidad, ni de tu bendición, ni de tu llamado, ni de tu sueño. Dios lo va a hacer, porque Dios lo va a hacer. Otro dardo es el temor. Oigan, el temor, hermanos, gloria al Señor. El temor. Otro de los dardos del enemigo es el temor. El temor es justo lo contrario a la confianza en Dios. Cuando el diablo nos plantea un pensamiento como: no podré, no tengo fuerza, entre muchos otros, estás anunciando y declarando proféticamente que no puedes, y automáticamente te destinas al fracaso. Él te pone el pensamiento, temes y tú lo activas. El diablo te pone el pensamiento de temor, tú temes y tú lo activas. Segunda de Timoteo 1:7, gloria al Señor. Segunda de Timoteo 1:7. Ya es hora que lo tengas en mente, grabado, y lo pongas y lo apliques en tu vida. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oigan bien, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora vamos con otro dardo más. Habíamos dicho de la duda, ¿verdad? El otro, el temor. El otro dardo también es pensamientos de enfermedad. Gloria al Señor. Muchas personas, cristianos, llaman a las enfermedades. Pensamientos de enfermedad. Muchas enfermedades han sido creadas por nosotros mismos. Pensamientos de enfermedad. Verán que la gente que tiene pensamientos de enfermedad son siempre los que más enfermos están. El primer pensamiento es: tengo una enfermedad. Y lo único que están haciendo es darle autoridad a la enfermedad para que se active en la vida de uno mismo. Me duele la cabeza, tengo dolor de estómago, tengo dolor de pie, me duele aquí, me duele allá, me duele por toda parte. En toda parte nos duele. Pensamientos de enfermedad, otro de los dardos del enemigo. Isaías 53, gloria al Señor, versículos 4 y 5. Isaías 53, versículos 4 al 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Dale la gloria al Señor, hermano y amigo que me escucha. Alábalo. alabanzas a su nombre. Seguimos con los dardos del enemigo. Entonces teníamos la duda, el temor, pensamientos de enfermedad, y seguimos con pensamientos de escasez y de pobreza. Reprenda esa pobreza, hermanos. Reprenda esa miseria. Reprenda esa escasez. Dardos del enemigo. Es otra manera que usa el enemigo para apartarnos de nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Porque el dar por sentado que viene escasez, o dudamos que Dios proveerá, es allí donde entramos en el afán de la vida y comenzamos a poner los trabajos como prioridad, sin darnos cuenta que estamos dejando las cosas espirituales. Empezamos a poner los trabajos como prioridad, a darle prioridad a los trabajos. Y así no nos damos cuenta de que estamos dejando las cosas espirituales como último recurso. Cuando la Biblia dice que debe ser lo primero, primeramente, la vida, lo espiritual, hermanos, gloria al Señor. Recordemos que debemos trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Oigan bien, repito, trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Las personas escasas o con pensamiento de pobreza no están preparadas para vivir en sobreabundancia. Si vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 16, Filipenses capítulo 4, versículo 16, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta, conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Mateo 6, versículos 33 también nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, dardos del enemigo, la duda. Dardos del enemigo, el temor. Dardos del enemigo, pensamiento de enfermedad. Dardos del enemigo, pensamiento de escasez y pobreza. Y seguimos, la culpabilidad. La culpa es otro de los dardos del diablo para que no podamos acercarnos a Dios. Porque el sentirnos indignos, no se tendrá la confianza de acercarnos a Dios y pedirle su bendición y sobre todo adorarle de todo nuestro corazón. Y es por esta razón, hermano y oyente que me escucha, que no hay que permitir ni abrir puertas al enemigo para que no tenga de qué acusarnos. Recordemos lo que el diablo significa: calumniador. El diablo, la palabra diablo significa calumniador. No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús cuando con corazón arrepentido piden perdón por sus pecados, hermanos. No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús cuando con corazón arrepentido piden perdón por sus pecados. Gloria al Señor, bendito sea su nombre, hermanos. Entonces, la duda, el temor, pensamientos de enfermedad, pensamientos de escasez y pobreza, la culpabilidad, y seguimos con otro dardo más, gloria al Señor, el desánimo. El desánimo es otra de las armas que el enemigo usa. Está muy vinculada al temor y la duda. Son pensamientos de fracaso, de imposibilidad, de dificultad. Es cuando nos planteamos en el pensamiento la dificultad y no la posibilidad. Los pensamientos de desánimo son muy confusos porque pensamos que son nuestros. Oigan, los pensamientos de desánimo son muy confusos porque estamos pensando que son nuestros, pero no lo son. Estos pensamientos nos enfrían aún en nuestra relación, en nuestra vida espiritual. En nuestra relación y nuestra vida espiritual y respuesta hacia Dios. Seguimos, hermanos. Seguimos con más dardos. La duda, el temor, pensamiento de escasez, pensamiento de enfermedad, el desánimo, la culpabilidad. Y seguimos con pensamientos malos, pensamientos malos. Estos pensamientos, gloria al Señor, son inyecciones que inflaman las pasiones para empujarnos a transgredir y apartarnos de Dios. Pensamientos que sabemos que son malos, pero que tenemos que llevarlos cautivos en obediencia a Cristo Jesús. En obediencia a Cristo Jesús. Pensamientos malos que tenemos que llevar en obediencia a Cristo Jesús. Gloria al Señor. En otras palabras, cuando entran estos pensamientos de maldad, tenemos que llevarlos en oración a la presencia de Dios y dejarlos allí. No permitamos que ese pensamiento entre abiertamente en la casa de Dios, en la casa de Dios que es nuestra vida, nuestro cuerpo. Gloria al Señor. Continuamos. La duda, el temor, el desánimo, la culpabilidad, pensamiento de escasez, pensamiento de enfermedad, pensamiento de desánimo, pensamientos malos. Seguimos con el escudo de la fe. El escudo de la fe. Debemos arraigarnos en la fe para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es el mejor escudo antimisiles que existe, hermanos. Arraigarnos en la fe. Es el escudo de la fe. Debemos tener el escudo de la fe. Nosotros como hijos, como iglesia, como siervos, como soldados, hermanos, debemos cargar el escudo de la fe. Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es el mejor escudo, hermanos, antimisiles que pueda existir. A través de la fe, el poder del Rey es soltado sobre nuestras vidas para así poder cumplir el plan y el propósito de Dios. Amigo y hermano, edifica tu fe en la palabra de Dios. Vamos a usar nuestros escudos de la fe, la unidad y la palabra. Así que, hermanos, compartamos en este día los unos con los otros los pedidos personales y alentándonos con la palabra de la fe. No hay nada imposible para Dios, hermanos. No hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Ahora seguimos, hermanos. Gloria al Señor. Terminamos los dardos aquí, aunque hay montones. La espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Seguimos. Seguimos con la espada del Espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios 6, 17. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hermano y amigo, recuerde, hermanos, que debemos estar siempre armados con la espada del Espíritu. Gloria al Señor, bendito sea su nombre, alábalo que Él vive, hermanos. Cuenta, hermano y amigo, un pastor que, bueno, recordaba una amarga noche que tuvo. Al comienzo del ministerio, pastor, cuando una sombra, al comienzo del ministerio, una amarga noche, cuando una sombra intentó por tres veces ahogarle en su propia cama, contaba que era joven y una noche, después de haber ministrado, sintió una presencia extraña en su habitación y que por tres veces se había abalanzado sobre él. Y que intentó cortar su respiración. Cuando entendió que la presencia que estaba allí no era la de Dios, tomó la Biblia la Biblia, la espada del Espíritu. Y la leyó en un pasaje que decía en uno de los evangelios, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día. Y sin darse cuenta, el pastor, cuando terminó la lectura, todo el ambiente diabólico que se metió en aquella habitación salió instantáneamente y sin esfuerzo alguno. Hemos aprendido las diferentes vestiduras de un guerrero que nos lleva al éxito, pero la mayoría de las cosas que hemos visto hasta ahora son para protegernos del enemigo, aunque alguna, como el escudo, también sirve para conquistar y avanzar. ¿Verdad que sí, hermanos? Es la gloria del Señor. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! La palabra de Dios es viva, tiene vida y es eficaz. Nuestra espada se puede usar de cualquier manera. Podemos dañarnos o dañar a otros si no la usamos correctamente. No solo esto, sino que la espada hay que usarla. Una espada sola no funciona. Lo mismo pasa con la palabra. Necesita una boca y la unción del Espíritu Santo para que se convierta en viva. Los judíos mataron la palabra, aunque gracias a Dios por ellos se conservó. Los religiosos usan la palabra y no pasa nada, porque no está viva. La palabra de Dios solo puede usarse viva. Busca en oración, busca unción y habla la palabra, y sabes, ya verás lo que sucede. No hables la palabra intelectual o racional, habla la palabra de Dios. La palabra viva levanta muertos, sana enfermos, crea, detiene las tormentas, derrota al enemigo, te abre las puertas, te lleva lo mejor a lo máximo. Solo su palabra, nuestra espada. Su palabra es nuestra espada. La espada del Espíritu es su palabra. Entonces, la espada del Espíritu es viva y también es eficaz, ¿verdad? Eficaz o rápida. Es el mismo significado. Eficaz o rápida son el mismo significado, ¿verdad? En primer lugar, no hay cosa más eficaz en el mundo que la palabra de Dios. Muchas veces buscamos fórmulas que funcionen, maneras de conseguir las cosas cuando ya todo nos ha sido dado, ¿verdad? Lo más eficaz es la palabra de Dios. Es lo más seguro. Las cosas cambian con la palabra de Dios, aunque no la veamos con nuestros ojos. Pero algo ha sucedido. En segundo lugar, es rápida, muy rápida. La palabra de Dios hace antes la obra que cualquier otra cosa. La palabra de Dios, presta atención, hermanos, es más rápida que el dinero. Es muy rápida. El problema es que nosotros estamos ralentizando su acción. Imagínense, recuerde, hermanos, en 6 días todo fue creado, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Habla y sucederá. Declara y acontecerá. Confiesa algo nuevo y vendrá. La palabra de Dios, la espada del Espíritu es viva, es eficaz, pero también es cortante, más cortante que espada de dos filos. Una espada necesita ser cortante para poder penetrar, ¿verdad? La palabra de Dios entra a lugares donde nadie puede entrar. profundiza en lo más escondido de los corazones de la gente. Gloria al Señor. Influye a los sectores menos influyentes de nuestra sociedad. Muchas veces pensamos que la palabra, muchas veces, hermanos, pensamos que la palabra embellecida tendrá un poder. No, hermanos. La palabra de Dios, cuando sea soltada de nuestros labios, entrará en lugares insospechados, profundizará en lo más oculto de los corazones y llegará a sectores de nuestra sociedad que nunca pensamos que podríamos llegar. Usa la palabra porque no sabemos el efecto que podría tener, pero de seguro su palabra nunca volverá vacía. Algo siempre va a ocurrir. Su palabra es lo más poderoso que existe en el universo. No la menospreciemos, amigo, hermano, oyente que me escuchas, sino que honrémosla. ¿Pero cómo? Usándola. Usándola, hermanos. La espada del Espíritu es el arma que está sobre todo, porque esta es la conquista. Esta es la conquista. Avanza y victoria. Esta no nos protege, sino que nos abre camino, nos abre las puertas, nos da la autoridad. Es la palabra de Dios, hermanos. Recuerde, podemos orar, tener fe, estar en la salvación, vivir el Evangelio, pero sin la palabra no avanzamos. Sin la palabra no avanzamos. La gente se salva, no por la oración. Si bien es importante, bastante, ¿verdad? Mas se salva por la palabra. Las puertas cerradas necesitan la palabra de Dios. Tu economía necesita la palabra de Dios. Tu economía tiene que ser tocada por la palabra de Dios. También tu enfermedad necesita ser anulada por la palabra de Dios. Poder creativo, poder sanador, poder conquistador, se encuentran en la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Los judíos menospreciaron la efectividad de la palabra de Dios, y el escritor a los hebreos les escribe el siguiente pasaje, gloria al Señor. Hebreos 4:12, oigan bien, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12, hermanos. Es importante que recordemos que los judíos no supieron usar la palabra de Dios. Tan solo la escribían y la repetían. La escribían y la repetían. El problema no lo tiene la palabra. Tenemos que usarla y conocerla. Es nuestra espada, la espada del Espíritu. Así que, hermanos, espero que a partir de ahora podamos usar la palabra de Dios sobre toda circunstancia, batalla y conquista que estemos experimentando. Usa la palabra de verdad en todo lugar, situación y necesidad. Es tu bomba atómica, la palabra de Dios. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, es tu bomba atómica. Seguimos con la espada del Espíritu. La espada del Espíritu en Efesios capítulo 6, versículo 17, nos dice, gloria al Señor. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ciertamente, hermanos y amigos, la palabra de Dios penetra hasta dividir el alma y el espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? Hebreos 4:12, gloria al Señor. La espada del Espíritu, hermanos. Convendría recordar que estamos hablando de una parte de la armadura de Dios, que es espiritual, gloria al Señor. Por lo tanto, los elementos que la componen también son espirituales. La palabra de Dios, la espada del Espíritu. En este caso, la espada de dos filos está representando a la palabra de Dios, ¿verdad? Representa a la palabra de Dios, la espada de dos filos. Pero sin embargo, como curiosidad, en la Biblia vemos que como espada de dos filos hace referencia de dos maneras diferentes. Gloria al Señor. Por ejemplo, en Efesios 6:17 y Hebreos 4:12, entre otros, en griego la llama Makaira, y se utiliza para hacer un trabajo fino y delicado de ayudar a alguien que tiene un problema espiritual. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 16, Apocalipsis 2, 16 y 6, 8 y Apocalipsis 19, 15, es llamada rompaía, en griego es Makaira. En Apocalipsis vemos que se llama rompaía y es utilizada para herir, para matar. Podríamos deducir que tanto la espada como la palabra de Dios también pueden ser para ayudar, consolar, para instruir en justicia, etc. Pero bien, sabemos que hay quienes usan mal la palabra de Dios. Usan la palabra de Dios para su beneficio, para su propia interpretación y no el de la palabra de Dios. En este caso, hieren y matan. Recordemos que muchos países han ido a la guerra en el nombre de Dios o en el nombre de la palabra. Algunos políticos han hecho juramento, políticos deshonestos, políticos corruptos, políticos perversos, han hecho juramento con la palabra. Oigan bien. Así que, hermanos, es por eso que Pablo les escribe en 2 Timoteo 2:15 para decir que dice: usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. A través de esta lección, hermanos, esta enseñanza en audio, hermanos, es importante aprovechar a dar ese mismo consejo a través de esta enseñanza, hermanos, porque con la palabra de la Biblia debemos ayudar, pero debemos herir justamente a quien necesita sanidad interior. Esta parte de la armadura está citada en el último lugar, posiblemente dada de la delicadeza con que hay que tratarla. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Cuando el cristiano esgrime la espada de la palabra, no es la espada del juicio, sino aquella palabra de verdad, el evangelio de salvación, el evangelio de la paz. Estamos hablando, hermanos, del poder de la palabra de Dios, del poder de la palabra de Dios. Pero si tienes dificultad para creer que si cuando das una palabra de Dios tiene poder, oigan bien, pero si tienes dificultad para creer que si cuando das una palabra de Dios tienes poder, tienes dificultad para creer que das la palabra y tiene poder, te invitamos a que la compares con las palabras que salen de tu boca. ¿Qué efecto le produce a alguien a quien insultas? Imagínate. ¿Qué efecto le produce a alguien a quien insultas? Una palabra de tu boca. Mucho, ¿verdad? Si acostumbras a llamar tonto a un niño, ¿crees que con el tiempo eso no le afectaría? Claro que sí. Si llamas tonto a tu hijo o a un niño, y si lo acostumbras, eso le va a afectar. Esto significa que la palabra de tu insulto tuvo poder, ¿verdad? ¿Pueden nuestras palabras modificar el ánimo de quienes nos escuchan? ¿Pueden nuestras palabras modificar el ánimo de quienes nos escuchan? Podemos animarles, podemos entristecerles, podemos ofenderles. Dice el apóstol Santiago que lo que habla nuestra lengua puede ser un fuego encendido por el infierno. En cambio, ¿qué efecto produce una palabra de consuelo a que está sufriendo un dolor? Esa palabra calmó a la persona. Por lo tanto, también esa palabra tuvo poder. A un bebé que ni siquiera entiende, la madre le habla cariñosamente y el bebé muestra en su rostro el efecto que le produjo esas palabras, ¿verdad? La madre hablándole cariñosamente, mimándolo, hablándole con sus labios. Y vaya el niño cómo se puso. ¿Qué efecto más hermoso hizo en su cara cuando su madre le habló con sus labios esas hermosas palabras? Si Dios nos dio semejante poder a nivel humano, ¿cuánto más no será la palabra que sale de la boca de Dios? Cuando Dios instala su palabra por su espíritu en el corazón de la persona a la que le fue dada, convence poderosamente y convierte y consuela. Oigan bien, gloria al Señor. Es cortante. Anote ahí, es cortante. En realidad, lo que quiere decir es que es muy cortante. Es para usarla con cuidado, porque podemos herir en lugar de extirpar lo que es malo. Oigan, podemos herir en lugar de extirpar lo que es malo. Opera en el interior del ser, de la misma manera como lo hace un cirujano con el bisturí en un cuerpo enfermo. La palabra, hermanos, la espada del espíritu, es cortante. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que creen que están haciendo bien, pero en realidad están equivocadas? Piensan tomar decisiones que les parece que son espirituales, pero en realidad son sensaciones del alma que busca complacerse. Grande sería nuestro problema si quisiéramos ayudar a alguien que necesita un consejo, si tuviéramos el recurso de la palabra que discierne lo que es del alma y lo que es del espíritu. Por eso dicen en Efesios que esta parte de la armadura de Dios, es la espada del espíritu. O sea, hermanos, la palabra de verdad, la que viene del espíritu, alaba lo que él vive, gloria al Señor. La que con la misma agudeza que un cirujano usa un bisturí, puede revelar lo que somos y lo que somos en nuestro ser interior. Penetra la médula de nuestro moral y vida espiritual. Discierne tanto lo bueno como lo malo. Siempre será bueno aconsejar que no solo tendrán que oír la palabra de Dios, sino que también la tendrán que aplicar la palabra de Dios. No solamente oírla, sino aplicarla. ¿Se imaginan, hermanos, a un médico que está atendiendo a un enfermo, que le diga la enfermedad que tiene y lo manda para su casa? Un paciente, el médico le dice qué enfermedad tiene y ya está, lo manda para su casa. Eso no basta, ¿verdad? También tendría que darle el medicamento, las instrucciones para tomárselo por su propia parte. Y el enfermo deberá obedecerle al médico sobre los medicamentos. Claro que sí, pues así es la palabra, hermanos. La palabra. Gloria al Señor. Pensamientos e intenciones. La palabra inspirada de Dios es la única fuente definitiva de sabiduría, conocimiento y comprensión de las verdades más importantes, la única que puede libertar al oprimido, la única que puede discernir los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Oigan, hermanos, muchas veces, con el afán de que alguien se convierta, les hablamos con un lenguaje conocido por nosotros, pero para ellos totalmente sin sentido. Así somos, hermanos. Hablamos con la intención, el deseo o la prisa para que alguien se convierta, hablando en un lenguaje conocido por nosotros, hermanos, bíblicamente, pero para ellos totalmente sin sentido. Es posible que quienes nos escuchen, por no pasar vergüenza, nos digan a todo lo que le digamos que sí. Pero mientras hablamos, todas aquellas personas están pensando en cualquier otra cosa. Mientras les hablamos, están pensando en otras cosas. Y a todo nos dicen que sí. ¿Y quién sabe lo que guardan en su corazón? ¿Cuál es nuestro respaldo de poder en el que nos apoyamos? ¿Será nuestra capacidad para hablar? ¿O será nuestra seguridad de que deben entendernos porque para nosotros es normal? Nada de eso. El único respaldo que tenemos es hablar, ni más ni menos, lo que escrito dice. Una persona pudo haber sido engañada con falsas doctrinas o con mentiras. El diablo conoce la palabra y le hará decir cosas que a usted le parecerán buenas. Pero no olvidemos lo que Jesús le contestaba al mismo diablo durante su tentación. Escrito está, le dijo el Señor Jesús al diablo durante su tentación. Escrito está. Bien, hermanos, nosotros tenemos que haberlo creído primero. Tenemos que creer, hermanos, que escrito está. Jesús conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? Mateo 9:4. Esta parte de la armadura de Dios es la espada del Espíritu y es la palabra de Dios y viene del Espíritu Santo. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Rey. Alábalo que Él vive, hermanos. Alábalo. Santo, santo, santo, santo, santo, santo es su nombre. Bueno, seguimos, hermanos. Pasamos de la palabra al escudo de la fe. El escudo de la fe. Efesios capítulo 6, versículo 16. Efesios 6, 16. Gloria al Señor, hermanos. Efesios 6, 16. Bendito sea su nombre. 6, 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos de fuego del maligno. Gloria al Señor. Esta parte es el escudo de la fe, después de haber pasado la espada del Espíritu. Gloria al Señor. Muchas personas, hermanos, quieren ponernos armaduras viejas que están hechas por ideologías humanas, fórmulas de éxitos o tradiciones. Oigan bien, hermanos. Nuestra mejor armadura o vestimenta de éxito es la que Dios nos dio. Recordemos la historia de David, cuando Saúl quiso vestirlo con armadura propia, la de un viejo. La de un viejo rey acobardado por un gigante. Y David no podía ni siquiera caminar con ella. Mire 1 Samuel capítulo 17, versículos 38 al 39. 1 Samuel capítulo 17, versículos 38 al 39. Y dele la gloria a Dios por derecho. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí a aquellas cosas. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 38 al 39. David se la quitó y entendió que no es con espada, ni armadura, ni ejército, sino por el Espíritu Santo. Por el Santo Espíritu de Dios, hermanos, perdón. Por el Santo Espíritu de Dios. David, hermanos, por el Santo Espíritu de Dios pudo destruir ese gigante en el nombre del Señor de los ejércitos. Lo que nos han enseñado, hermanos, está bien, pero lo que Dios enseña es mucho mejor. Así que tengamos cuidado con las viejas armaduras que otros no ponen, pero otros sí se ponen. Otros no ponen, pero sí se ponen. Y otros no las quieren poner. Pongámonos la armadura de Dios y tendremos la victoria asegurada. Dios nos ha determinado, hermanos, para el éxito. No hay otro camino. Nos equivocaremos. Pero al final, hermanos, sabemos que tenemos la victoria, que triunfaremos. Gloria al Señor. Alabanzas al nombre, al Rey Dios Todopoderoso, al que vive y reina por los siglos de los siglos. En muchas ocasiones, amigos y hermanos, es increíble la irreverencia que hay para coger, agarrar la espada del Espíritu, hermanos. Nos avergüenza andar con la espada del Espíritu en muchas ocasiones en la calle. Queremos camuflarla en bolsas, en bolsos. No la cargamos porque nos sentimos de vergüenza. Es increíble la irreverencia en las iglesias en muchas ocasiones, hermanos. Nos cuesta ponernos en pie y con reverencia leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Nos sentimos aperezados, dormidos, sentados, sin prestar atención, hermanos, a lo que nos están enseñando. ¿Cómo leemos la palabra? En la iglesia, en la silla, en una posición dormilona, perezosa, no bien sentados o no puestos en pie para leer la palabra que con reverencia, con respeto se debe leer, hermanos. Es triste ver, hermanos, cómo hoy en día se está leyendo la palabra, hasta por los móviles. Ya no se lee la palabra en casa, en la iglesia se lee solamente el momento que el predicador dice que la abramos en tal parte. Ya llevamos el móvil, lo abrimos, el versículo. Después dice el siguiente versículo y lo deslizamos con el dedo y ya está, hasta ahí nomás. Ya después ni siquiera nos acordamos al momento qué versículo leímos anteriormente, ni de qué trató la enseñanza basada en la escritura, en la palabra de Dios. Irreverencia, pereza, hermanos, estrategias, artimañas de Satanás, hermanos, para desviarnos de la verdad de la palabra. Qué importante es la reverencia y el respeto en la casa de Dios, hermanos. Gloria al Señor. Tomando el escudo de la fe. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice: los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Proverbios 20:18. El escudo está preparado para proteger varias partes vitales del ser humano, como es el corazón. ¿Cómo nos defendemos? Muchos nos defendemos basados en lo que sabemos, otros basados en lo que somos y otros basados en lo que tenemos. Nos defendemos con palabras, fórmulas humanas, justicia, etc. Cada uno nos defendemos de una manera. Comenta con el grupo. Gloria al Señor, hermanos. Discutimos entre grupo, nos defendemos entre grupo, de diferentes maneras. Pero, ¿cómo te defenderías si alguien viene a engañarte? ¿Cómo te defenderías de un hermano que habla mal de ti? ¿Cómo te defenderías de un jefe agresor y egoísta? Muchos haríamos muchas cosas y distintas, pero ¿cuántos tomaríamos el escudo de la fe? La mejor defensa que tenemos y la que menos utilizamos es el escudo de la fe. Hoy en día, países como Israel, Estados Unidos, tienen escudos militares que no permiten la entrada externa de ningún proyectil sobre la nación. Cuando nosotros usamos cualquier otra forma que no es el escudo de la fe, los proyectiles del enemigo llegan. Miserias, tristezas, enfermedad, ruina, maldiciones, etcétera, entre muchos otros. Sencillamente entran y nos dañan, hermanos. Ahora, cuando usamos el escudo de la fe, no hay nada que nos pueda tocar. Y lo mejor de todo es que la batalla que nos vino se transforma en victoria. Y así, de esta manera, si un día nos levantamos con muchas luchas, como nos suele suceder constantemente cuando usamos el escudo de la fe, tornamos un día de lucha en un día de victoria. Tornamos un día de lucha en un día de victoria. Ahora, hermanos, ubicando el escudo de la fe, anote allí, tenga en cuenta este mensaje, esta palabra. Ubicando el escudo de la fe. Hermano, oyente y amigo, ubica el escudo de la fe. Para saber dónde poner el escudo, tenemos que saber cuáles son las partes vitales de nuestras vidas. Esto tiene que ver con las prioridades. Hay gente que lleva el escudo de la fe colgado a la espalda en medio de la guerra. Nuestras partes vitales son el primer lugar de nuestra vida y relación espiritual con Dios. Gloria al Señor. Si esta parte se daña, todo lo que hay debajo se daña. Familia, economía, trabajo y salud se daña, hermanos. Esto es el corazón del guerrero. Una de las cosas que más ataca el enemigo es nuestra vida espiritual. Por eso, cuando una persona se enfría, es porque el diablo lo atacó para poder sacarlo de Dios y terminar por destruirlo. Y es esto lo que pasa en muchas ocasiones. Y esto le pasa a miles de cristianos en todo el mundo. El corazón de tu vida es tu relación con Dios. Si esto está bien cuidado por el escudo de la fe, no tengas temor, porque Dios te entregará todo lo que quieras, haciendo de ti un guerrero de vida total. Papá, mamá, hijo o hija, cuando estamos bien en Dios, tenemos la habilidad y el poder de tomar, conquistar, lograr y vencer. Si Dios no está, estamos perdidos. Ubica el escudo y no permitas que nadie ni nada toque tu relación con Dios y con su cuerpo, que es su iglesia. Alabanzas a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Rey. Poderoso es su nombre. Ahora, hermanos, ungiendo el escudo de la fe, la palabra de Dios dice en Isaías 21.5, alábalo, hermano, dale la gloria a Dios. Ungiendo el escudo de la fe, Isaías 21.5, ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungí el escudo. Una de las cosas que Dios le reprochó a Saúl es que no ungió su escudo. Mire usted 2 Samuel 1.21. Antiguamente se ungían los escudos para protegerlos y hacerlos resbaladizos para que las flechas o dardos no se pegaran en ellos. El aceite representa la unción del Espíritu Santo. Sin la unción del Espíritu Santo no podemos usar el escudo de la fe, o si la usamos no surgiría efecto. Nuestro escudo estará viejo y lleno de agujeros por los dardos. Será un escudo frágil. De ahí la importancia de lo que enseñamos en la iglesia. La unción del Espíritu Santo no es una alternativa más, sino una necesidad. Y repito, la unción del Espíritu Santo no es una alternativa más, es una necesidad. Cuando enfrentamos las situaciones con la unción del Espíritu Santo, el enemigo se vuelve ineficaz y se cansa. Y en su cansancio lo derrotaremos en el nombre de Jesús. Unjamos el escudo de la fe, busquemos la unción y Dios nos dará la victoria. Y dele la gloria a Dios. Entonces, hermanos, ubicando el escudo de la fe, ungiendo el escudo de la fe y el escudo de la fe, gloria al Señor. Ahora bien, el escudo de la fe. ¿Qué es el escudo de la fe? El escudo romano era cuadrado y grande y se usaba para la protección, ¿verdad? Pero también para la conquista. El escudo de la fe tiene dos principios: lo que hablas y lo que haces. Dos principios: lo que hablas y lo que haces. En primer lugar, los escudos se usaban alineados perfectamente como técnica de avance, hermanos. Los soldados estaban perfectamente unidos. Cuando usamos el escudo de la fe, avanzamos uniéndonos con nuestros hermanos e iglesias. Oramos los unos por los otros. Compartimos nuestras peticiones y creemos en ellas, desatando la bendición de Dios. En segundo lugar, el escudo de la fe es la palabra que hablamos en fe, declarando lo que no se ve ante lo que está sucediendo. Cuando viene la pobreza, comenzamos a hablar en fe. Comenzamos a hablar en fe y la bendición llega. Cuando viene la pobreza, comenzamos a hablar en fe y a declarar en fe y llega la bendición. Así, con cada ataque que suframos, ya sea enfermedad, problemas, economía, falta de trabajo, familia, etc., necesitamos hablar lo que no se ve, declarar lo que no se ve, pero lo que se verá. La fe es nuestra forma de expresar lo que Dios va a hacer. Y no lo hacemos influenciados bajo las emociones, sino influenciados por lo que Dios dice en su palabra. Este es el escudo de la fe. Gloria al Señor. Vamos a usar nuestros escudos de la fe: la unidad y la palabra. Compartamos, hermanos, en este día los unos con los otros los pedidos personales y alentémonos con la palabra de fe, que para Dios, hermanos, no hay nada imposible. Alabado sea el nombre del Rey, poderoso su nombre. Hermanos, gloria al Señor, bendito sea el Rey. Bien, amigos, aquí terminamos esta segunda parte. Recuerden, hermanos, que hay una tercera y final parte de este precioso mensaje maravilloso, Rey de maravilloso, que se titula La armadura completa de un soldado. Gloria al Señor. Que el Dios Todopoderoso sea bendiciéndoles grande, poderosa y ricamente, con paz, gozo, amor y mucha fe, mucha confianza. Y recuerden, hermanos, que Dios te ama y quiere bendecirte y lo mejor para ti. Rechaza los dardos del enemigo y usa el escudo de la fe. Con ustedes les acompañó en este momento Jonfrey Ortega. Les invito para que escuchen la tercera parte de La armadura completa de un soldado. Es la tercera y final parte, edificante, fortaleciente, animosa. Gloria al Señor. Usted también la puede escuchar, pues sea en el orden que lo estamos diciendo nosotros o como usted quiera. Jonfrey Ortega con ustedes desde aquí, desde la isla de Lanzarote, en España. Que Dios les bendiga. Amén, amén, amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya.